Virgencita morena de Guadalupe, a ti te entrego yo el rito de mi oración, porque a ti platico mis triunfos y tristezas, con gusto yo te dedico esta mi canción. Eres mi fe, porque eres mi reina, mi linda mujer, porque eres mi alma, porque eres mi fe. Hoy te canto a ti, hoy te canto a ti, hoy te canto a ti, mi linda mujer. Virgen de Guadalupe, te pido que tú me cuides. Virgen de Guadalupe, te pido siempre me guíes. Virgencita morena de Guadalupe, aquí te entrego yo el rito de mi oración, porque a ti platico mis triunfos y tristezas, con gusto yo te dedico esta mi canción. Eres mi fe, porque eres mi reina, mi linda mujer, porque eres mi alma, porque eres mi fe. Hoy te canto a ti, hoy te canto a ti, hoy te canto a ti, mi linda mujer. Virgen de Guadalupe, te pido que tú me cuides. Virgen de Guadalupe, te pido siempre me guíes.